Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 30. Que el mundo esté loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Christopher, cariño, ¿ahora te duchas con impermeable? ¿Eh? ¿Por qué lo dices? Hay un impermeable azul en el suelo del baño. Pensé que era tuyo. ¿Quién sabe? ¿Y a quién le importa? Tienes unas tetas preciosas esta mañana. ¡Ven aquí! ¡Oh, oh, Dios! ¡Christopher! Un rato menos, familia. Voy a vengar todas las injusticias que se han cometido conmigo. Christopher, ¿qué te pasa? Estás terriblemente macho y atractivo esta mañana. Sí, lo sé, pero no sé lo que me pasa, Eterna. Mi cuerpo me pide guerra y yo voy a dársela. Sí. ¿Y qué sientes, papá? No es lo que siento, Septiembre, sino cómo lo siento. Es algo salvaje. Mi lado pasional me devora. Se come mis prejuicios, mis temores, mi saber estar, mi capacidad de disimulo. Creo que se está revelando la bestia que llevo dentro. Prácticamente aniquilada por las reglas del juego. ¿Reglas, papá? ¿Qué reglas? Vosotros no podéis comprenderlo porque nacéis y vivís al margen de la sociedad. En cambio yo, ya he interiorizado todas las mierdas y normas de la sociedad y no conseguía liberarme de todo eso. Pero hoy, hoy se han roto las cadenas. No me preguntéis por qué. ¡Me voy! ¿Pero dónde vas, hombretón? Tengo aquí una lista de hijos e hijas de puta que me han ido agriando el carácter poco a poco. Jefes, compañeros de trabajo, amigos aprovechados. Voy a ir a vengarme de todos ellos, uno por uno. Oh, ¿puedo ir contigo, Christopher? Claro que sí. Me excita terriblemente todo esto. Y también. ¡No me lo quiero perder! Vamos, rubia, tengo mucho que... Christopher, vaya. Aquí está otra vez el impermeable azul. ¿Te lo vas a poner? ¡No! ¿Qué pasa? No, no. ¡Que no, rubia! Este impermeable se queda aquí. Hace un día estupendo y tu Don Quijote no lo necesita. ¡Hala, hala! A desfacer en tuertos. ¡Un rato menos! ¡Rubia! ¿Se puede saber quién ha traído aquí el impermeable azul? Yo no. Yo tampoco. No deberías enfadarte, abuelo. Ay. Tu invento ha funcionado. Claro, Walter tiene razón. La bacteria da resultado. Con papá lo ha dado. Está eufórico, desinhibido. Se deja llevar por sus instintos e impulsos. Eso es lo que buscabas, ¿no? Sí, sí, pero ¿por qué está aquí el impermeable azul? ¿Qué importa eso, Mortimer? ¿Eso qué importa? Os lo cuento. El proceso de la bacteria es el siguiente. ¿Cuál es? Una vez inoculada en el imperfecto, se tiñe de azul todo aquello que le impide actuar espontánea y sinceramente. Es decir, el manto de inhibiciones que oculta la verdadera naturaleza de las personas y no les deja empaparse de la belleza brutal de la vida. Y eso ya lo sabemos, abuelo. ¿Qué más? Pues que cuando se ha teñido todo el manto de basurillas, este se desprende del sujeto y se queda tirado. Como cuando las serpientes mudan de piel. Sí. Y que este impermeable azul es el manto de las basurillas de vuestro padre. En él está contenido todo lo que no le deja ser libre y feliz. Vaya. Y está claro que quiere volver a meterse en su cuerpo. Por eso ha venido hasta aquí. Ah, eso es lo que te preocupa tanto. ¡Claro! No sé si el efecto de la bacteria es permanente. No sé si vuestro padre ha cambiado definitivamente. O si las basurillas volverán a apoderarse de él. ¡Buenas! ¿Quién es usted? ¿No me recuerda, señor Gerifalte? No le recuerdo. Estuvo explotándome durante años hasta que casi me seca la neurona y las ganas de vivir. Christopher Lambert. El mismo. Le presento a mi mujer, Eterna Malva. Oh, es usted mucho más feo y gordo de lo que me imaginaba. Dice usted ordinaria. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren? He venido a traerle esto. Valium 10. ¿Para qué quiero yo un frasco de Valium 10? ¿También? Fuera de aquí inmediatamente. También. Lárguese. También le he traído esto. Vamos, mi amor. Es una lista de motivos por los que debería quitarse la vida. Desde su mediocridad y falta de talento hasta el beneficio para las personas que le rodean. Léala detenidamente y piense en ello. Si llega a la misma conclusión que yo, utilice el Valium. Dicen que es una muerte agradable. ¡Christopher! Y ahora, si me permite, voy a hacerle el amor a mi mujer encima de su mesa. ¡No se vaya, bola de sebo! ¡Nos gusta tener espectadores! ¡No se vaya! Abuelo, lo que tenemos que hacer es encerrar bajo llave el impermeable de papá. Eso. El de tu padre sí, pero mi objetivo es contaminar a toda la humanidad con la bacteria. Ahí va. ¿Qué haríamos con todos los impermeables? Claro. ¿Cuántos millones de Singen hay en el mundo? Claro. ¿No podríamos encerrar tanta basura? Pues los destruimos, abuelo. No, pequeña, no puede ser. Tienen que ser sus propios dueños quienes los destruyan. La bacteria les saca las basurillas para liberarlos, pero las basurillas siguen ahí. Y no podemos hacer nada con ellas. ¿Entonces qué? Tienen que ser sus dueños los que las reconozcan y las aniquilen. Buenas. Un rato. ¿Quién es usted? ¿No me recuerda? No. Soy Christopher Lambert. Íbamos a la misma carnicería. Usted siempre se me colaba y como es una vieja desocupada y cojonera, me hacía esperar mucho tiempo. Dos lonchitas de jamón dulce, un poco de queso sin sal. ¿Cómo lleva tu hija en la peluquería? Me pones unas pechuguitas de pollo en filetes de 2 milímetros. ¿Sabe cuánto tiempo me debe, maldita bruja? ¿A qué ha venido? ¿Qué quieren de mí? He venido a traerle esto. ¡Tome 200 kilos de pechugas de pollo, 1000 barras de queso sin sal, hígados, costillas, jamones! ¡Aquí vienen, vieja despiadada! ¡No vuelva a colarse en la carnicería! ¡No vuelva a robar tiempo a los demás! ¡Oh! ¡Qué triste estoy! ¡Tengo miedo! ¡Mucho miedo! ¡Cada día es un calvario! ¡Me duele el alma! ¡Déjamelo, Walter! ¡Déjame el impermeable de papá! Toma. ¡Yo también quiero sufrir! ¡Toma! ¡Qué gusto, septiembre! ¡Ahora puedo decirlo! ¡No me gustaría estar en la piel de papá! ¡Ese papá ha muerto, Walter! ¡Venga, póntelo! ¡Estoy harta de esta familia de locos! ¡No podéis vivir de un modo normal! ¡No lo soporto más! ¡Quiero un huevo frito! ¡Quiero un huevo frito y lo quiero ahora! ¡Siempre! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate el impermeable inmediatamente! ¿Qué ¡estáis abuelo, locos! ¿Qué ¡podría meterse dentro de vosotros y convertiros en un patético y desgraciado llorica! ¡Walter, átalo al perchero! Uy. ¡Y tenemos que ir a espiar a vuestro padre! ¡Hay que controlar cómo va el experimento! ¡Vamos, vamos, perra! ¡Sírveme la cena! No llore, Blancanieves. Le queda mucho mejor el delantal que su traje de noche y sus joyas. ¡Vamos, los camareros a comer y a bailar! ¡Los ricuchos a servir mesas! ¡Por la derecha y sin derramar nada! ¡Adelante, mamones! ¡Dadnos de comer y chupadnos el culo! ¡El cliente siempre tiene la razón! ¡Un brindis por el cliente! ¡Por el cliente! ¡Mira la que ha montado, abuelo! Papá ha levantado a los clientes de sus mesas y los ha puesto a trabajar. ¡Bien hecho, flaco! ¡Págales con su misma moneda! Y los camareros van vestidos con los trajes de los ricos y están sentados a las mesas. Sí, ¡Mira qué contentos están! ¡Sí, señores! ¡Ese es mi yerno! ¡Esta maldita bacteria funciona! ¡Ni yo mismo habría hecho algo tan grandioso! ¡Abuelo! ¡Bravo, Christophe! ¡Esto funciona, chicos! Sí. ¡Lo voy a hacer! Sí. ¡Estoy decidido! Sí. ¡Voy a contaminar todo el planeta con la bacteria! Vale. ¡Todos seremos salvajes! ¡El mundo estará loco, loco, loco! ¡Será el comienzo de una nueva era! ¡Cambiaremos el mundo, pequeño! ¡No! ¡Mirad quién está ahí! ¡Colgado en el perchero! ¡El impermeable azul de las basurillas de papá! ¡No! ¡Ese cabrón lo va a fastidiar todo! ¡Tenemos que detenerlo! ¡No, Walter, no! ¡Recuerda que estamos aquí solo como espectadores! ¡No debemos entrometernos! Okay. ¡Hay que dejar que las cosas sigan su curso y sacar conclusiones! ¡Christopher! ¡El impermeable azul otra vez! ¿El impermeable azul? ¡Hacia nosotros! ¡Cuidado, Christopher! ¡Se te echa encima! ¡Dale duro, papá! ¡Que no te tumbe, papi! ¡Tienes que ser fuerte! ¡Está ganando el impermeable! ¡Se va a meter dentro de Christopher otra vez! ¡Christopher se está metiendo dentro de ti! ¿Qué hacemos aquí, Eterna? ¿Qué he hecho? Anda, vámonos a casa, cariño. No me encuentro bien. Christopher. Quiero un huevo frito, Eterna. Quiero un huevo frito. Y lo quiero ahora.